Catalina que venga acá. Dile que la yuca se me va a pasar. Dile a Catalina que se compre un guayo que la yuca se me está pasando. ¡Ay, ay! Se me está